Nos vamos ahora a hablar pues del partido que tenía el Atlético Mahora. Tenía un partido en casa, recibía al Herrumblar y solventaba el partido con 4-0. Una victoria que le hace finalizar el año pues como colíder con 28 puntos. Líder Alpera con 28 y segundo Atlético Mahora con los mismos puntos. Pedro Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. Pues contento y satisfactorio en este primer tramo, ¿eh? Pues la verdad, el primer trimestre, como bien se dice, bien, lo esperaba. Hombre, el guión era ir ahí, allá arriba. A lo mejor no tan arriba, pero bueno, vamos ahí, vamos a ver lo que pasa ahora, que cuando al volver de las vacaciones de Navidad es cuando tenemos ahí los rivales nuestros, y a ver cómo se nos da y ya está, a ver si podemos seguir ahí en cabeza. Bueno, pues vamos a ceñirnos en primer lugar al partido. Recibíais al Herrumblar, que venía además pues realizando buen juego y habiendo conseguido la segunda victoria. La verdad es que había respeto al rival. Pues el Herrumblar, más que como nombre, ya lo dije, se merece todos los respetos. Y bueno, yo lo vi, bueno, venía a ganar a Guasnevas 3-0 y la verdad es que yo lo vi un equipo flojo. Bueno, a mí, a no ser que le faltara gente o algo, así el equipo más flojo que he visto de momento, pero bueno, el partido empezó bien de cara para nosotros, vimos el 1-0 rápido en el minuto 15 y seguido sobre la media pues hicimos el 2-0. La verdad es que ellos un tiro menos le expulsaron a un jugador y ya se quedaron, a lo mejor se vinieron un poco más abajo, pero la verdad es que para mí que jugaron mejor con 10 que con 11 y apenas nos inquietaron, no recuerdo ninguna ocasión en el primer tiempo de ellos, ninguna, y más, y nosotros hicimos ya llegando el descanso el tercero, el 3-0, y así nos fuimos al descanso. La verdad que todo pintaba bien, fuimos allá al vestuario, estuvimos hablando, vamos a matar esto y ya está, y nada, y hizo el entrenador unos cambios, salió gente de arriba y hicimos el cuarto, y la verdad que pudo haber llegado algún gol más nuestro, y ellos, que yo no les vi que nada, no, bueno, no inquietaban la portería, y nada, no nos quedaron ningún problema. Lo que sí quiero decir que fue un partido limpio en todas las líneas y que no hubo nada, ningún roce. Es el partido más tranquilo que he visto entre un Mahora y Herrumblar de los últimos años, la pura verdad. Bueno, pues como decimos, momento de hacer balance con la llegada del final del año. La pretensión, yo recuerdo cuando hablamos en la primera jornada, Pedro, que me decías que era de intentar ascender, estar lo más arriba posible. Se truncó con ese primer partido, ese tropiezo en Alpera, y al final pues ha resultado que el tropiezo que tuvisteis es con el que vais a tener que jugarla, yo creo, si las cosas siguen así de cara a final de temporada. La verdad es que el partido se nos marcó, a lo mejor estaba mejor, ahora lo miras así, hasta a lo mejor vino bien esa derrota para bajarnos de las nubes. Y fue un 6-0 que nadie se esperaba, a lo mejor se esperaba perder, pues después perder en Alpera, hay formas de perder allí, pero bueno, se perdió así, ahora hay que recibirlos en Mahora. Va a haber más equipos, yo creo que se va a meter Tobarra en la pomada también, va a estar Caudete también con nosotros, que lo vi ayer en Valdeanga y me gustó también bastante Caudete. Vamos a estar ahí 5 o 6 equipos y vamos a estar ahí luchando, y el que más, Bonete va a ser yo que va a estar también, porque Bonete lleva un buen equipo, que lo he visto también, y es un equipo bien hecho y trabajado, y o sea que vamos a estar ahí, yo creo que vamos a estar ahí, del 1 al 6 vamos a estar ahí. A Mejibre se ha pegado ha desinflado un poco, pero bueno, yo creo que vamos a estar ahí, los 5 o 6 que estamos ahí vamos a estar peleando hasta el final. Bueno, pues solamente nos queda, Pedro, que transmita nuestras más sinceras felicitaciones y deseos buenos para el próximo año a toda la directiva, plantilla y la localidad de Mahora. Pues igualmente me voy a mandar un saludo ahí a Felipe, al entrenador del Atlético Ibáñez, que deseo una feliz Navidad desde aquí y un feliz año a mi amigo Felipe, y decirle que nada, que se le dé bien el arranque cuando volvamos de las vacaciones y nada más. Muy bien, pues nada, Pedro, hablamos el año que viene, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias y lo mismo digo, feliz año y felices fiestas. Muy bien, un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues conocemos ahora la crónica de este partido desde la óptica del equipo contrario. Seguimos en ese Atlético Mahora 4, el Herrumblar Club de Fútbol 0, y saludamos a Evaristo en esta tarde. Muy buenas, Evaristo. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos, ¿qué sucedía en este partido? Bueno, pues yo creo que hay poco que contar, porque fue superior al Mahora, al Herrumblar, y no hay nada que afectar al resultado. Salimos un poco cohibidos y con miedo, y cuando sales así, pues pierdes. Me hicieron dos goles en el 15 y en el 20, y a partir de ahí, pues entonces se nos fue un poco, parece que empezamos un poco a jugar, pero luego nos vino el tercero antes del descanso y la expulsión de jugador, y ahí ya, pues ya creo que se acabó el partido. La segunda parte, pues nada, nosotros nos dedicamos a defendernos ya con 10, con más orden que con 11, y nos vino el 4-0 ya a finales del partido, y en fin, mal partido por parte nuestra y superior el Maura. Nada más que ofertar, lo único pues que en un partido sin apenas incidentes y sin eso, pues el Maura se fue con 5 tarjetas y nosotros con otras 5 o 6 y una roja, o sea que esto, no sé, si el señor ese tiene que pintar un partido así duro, no sé, se queda sin hojas para apuntar las tarjetas. Estamos haciendo un seguimiento, el entrenador de Villarta está contabilizando las tarjetas que muestran los árbitros en este grupo, y bueno, la recaudación es algo asombroso. Jornada tras jornada nos estamos dando cuenta de que hay un afán recaudatorio impresionante en los campos, y a final de año pues vamos a sacar el total de ingresos que tiene la federación solamente en la segunda autonómica, y creo recordar que hay 4 grupos, ¿no?, en la segunda autonómica. El montante va cerca ya a los 6.000 euros o una cosa así, no recuerdo ahora mismo, pero parece que tiene un afán de recaudación bastante interesante la federación. Sí, sí, pues que no vayan recaudando tanto, que los equipos tenemos ya pocos fondos. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y a este señor, si sigue así, no le van a faltar partidos, ¿no? Porque vamos. Muy bien, pues bueno, Evaristo, como hacemos con todos los comentaristas, llega la Navidad, fin de año, momento de hacer balance, la trayectoria de Le Rumblar, pues no demasiado buena, pero quizás un poco previsible, porque tuviste muchos inconvenientes para hacer equipo, estuviste a punto de incluso de no inscribir a Le Rumblar esta temporada. Cuéntanos, ¿cuál es un poco el balance que podemos hacer? Pues sí, pues el balance es ese, prácticamente es lo que nos está pasando, lo esperábamos, y era previsible, porque lo que estás diciendo, una semana del campeonato no teníamos suficientes jugadores, y prácticamente sin entrenar y sin pretemporada, pues hemos empezado el campeonato, y pues eso, ahora pues prácticamente estamos ahora empezando a hacer la pretemporada, porque los jugadores y nada, ni habíamos entrenado, ni habíamos jugado, y chavales nuevos, que muchos es el primer año que juegan, pero nada, domingo tras domingo, por lo menos aquí en casa vamos mejorando, y a ver si podemos ir sacando el año que viene algún partido más. Muy bien, pues esperemos que se recupere futbolísticamente el Rumblar. Nosotros, Evaristo, te vamos a desear a ti, a toda la directiva, jugadores y por supuesto a la localidad del Rumblar una feliz Navidad y los mejores deseos para el nuevo año. Pues nada, pues igualmente a vosotros y a todos los equipos de la comarca, y nada, que pasemos unas felices fiestas, y nada, a ver si nos toca un poco de la lotería. Y nosotros le pediremos a los Reyes algún triunfo más para el año que viene. Muy bien. Pues a ver si os habéis portado bien, os lo traerá, ¿no? Si es por comportamiento, no nos van a dejar poco, porque no se portan muy bien, ¿no? No, bueno, pues entonces habrá que... Entonces carbón. Algo les dejaremos. No, somos buenos chavales. Muy bien. Bueno, nada, Evaristo, un abrazo fuerte y repetimos, feliz Navidad, ¿vale? Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.